Sábado 5 de julio. De ahora en adelante no quiero que nadie me cause más dificultades, pues llevo marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Jesús. Gálatas 6, versículo 17. El apóstol Pablo discute sobre las tradiciones y sobre qué hacer con determinadas prácticas culturales y rituales que determinaban la pertenencia al pueblo de Dios. Un punto de conflicto fue la circuncisión, es decir, si aquellos que se convertían al cristianismo y que no eran de la tradición judía debían cumplir con este ritual. Pablo dice que no, ya que Jesucristo y su muerte en la cruz nos salvaron de los rituales, y somos salvos por la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese amor que Él nos da a cada uno de nosotros por ser sus hijos, el mismo amor que llevó a Jesucristo a entregarse en la cruz. La gracia de Dios es un regalo que no se gana ni se compra con tradiciones y rituales. Pablo cierra esta discusión con un ejemplo muy claro y contundente: las marcas que debemos llevar deben ser la respuesta a ese amor. En su caso, él sufrió la persecución y la tortura. En la iglesia, en nuestras comunidades, hay muchas personas que llevan las marcas del amor de Dios, cuerpos desgastados de ayudar y de servir en la solidaridad, de abrir espacios y poner el cuerpo para que la gracia de Dios llegue a otros. Porque de eso se trata, de que el amor de Dios llegue a otros, de vivenciarlo sabiendo que dejará marcas profundas en nosotros y en los demás. Javier Oscar Gross para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.